bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Hoy mucha gente conectada desde México, desde Costa Rica, desde Chile, porque tenemos el especial de Diego Denver, que va a estar tocando este fin de semana en el Teatro Piccadilly de la calle Corrientes. Y hoy vamos a tener, bueno, iba a estar en el estudio hoy, no pudo llegar porque creo que está recién llegado de México y tiene que ensayar para el concierto del domingo. Pero bueno, vamos a tener su música, vamos a sortear entradas para que el domingo puedan ir a verlo. Así que atención los que quieran participar, nos dicen y directamente les guardamos un par de entradas para que vayan el domingo a las 20 al Piccadilly. También vamos a escuchar la música de él. Están, por eso, todos los clubes de fans, que se llama, creo que Latidos del Corazón, si no me equivoco, en México, en Venezuela, en Chile, en Bolivia y en Costa Rica. Desde esos países nos están escuchando en este momento. Y también les vamos a dar la bienvenida en esta tarde. Primero le mandamos un saludo a Gastón, que se operó esta semana, así que nos está escuchando. Le mandamos un abrazo grande y esperemos que esté con nosotros la semana que viene. Y ya está con nosotros en el estudio de La Vox nuestro compañero Mazuco. Bueno, muy buena. ¿Más pelado me parece? Y me pasé la máquina, está pasé la máquina. Más peladito, porque, más negrito está. Porque ya llega el verano y nada, el que tiene poco pelo sigue igual con el mismo corte. Sí, pero sí, viste que lo... pero bueno, siempre tenés un poco de... Siempre dejo... Como una sombrita. Sí, hoy... Pero ahora se te ve bien... Bien brillosa la cabellera. ¿Cada cuánto hay que mantener la máquina? ¿Vos mismo te pasas la máquina? Yo mismo me paso la máquina. Y mira, le pongo hay la... Hay que tener también en mano, ¿no? Porque... Es complicado porque vos cuando pedís ayuda nadie te quiere ayudar. No sé por qué. Excepto el que te va a hacer una maldad, ¿no? Porque si le pregunto a mi mejor amigo, ¿me lo pasá? Es porque va a ser una maldad. Sí, obviamente. Le ponemos el corte en 0,5 y pasás. Directamente. Sí, lo que pasa es que, bueno, nada. A veces, generalmente llegás al fin de semana, entonces no se nota cuando vos arrancás la semana. Claro. Ya viene más. Vale. Una vez por semana, entonces. Una vez por semana sí. Es aproximadamente. Sí, por eso es bueno tener la máquina comprada, no vas a pasar por... Bueno, porque no tenés que gastar en shampoo, no tenés que gastar en gel. Aunque vos no lo creas, sabés que sí se usa shampoo. ¿Ah, sí? Sí, y voy a explicar el por qué. Porque muchos dicen, usás el mismo jabón de sí, tocador. Jabón de ducha, creo. Claro, y no usás el mismo jabón porque si no se te engrasa mucho después el cuero cabelludo. Ah. Así que claro. Sí o sí hay que usar un poquito de shampoo. Un poco. Queda un poquito, tampoco vas a tirar... No le va a tirar shampoo como cuando le tira el perro que lo baña el Bobby, que lo deja bien así. Claro, es como lavar el auto con shampoo, ¿viste? Que te queda bien brilloso. Pero bueno, qué hermosa tarde. Muy linda tarde, estamos ¿qué? Con una temperatura agradable. Hoy está ideal porque no hace tanto calor. Hoy está lindo, pero bueno. Había, hoy a la mañana estaba nublado, pero... Había unas nubes horribles hoy sí, a la mañana. Sí, terrible estaba. ¿Sabes qué? Me agarré otra vez el vicio de estar mirando las series. Ah, volviste. Volví un poquito, cada tanto me voy, vuelvo. Hablando de series, después tengo la programación de Netflix para enero, donde hay algunos regresos de series, ¿no? Bien ahí, vamos a ver qué viene. Bueno, yo estuve con algunas series que más de uno lo habrá visto. Una de todas es You. Ah, sí, tiene tres... Son tres partes. Son tres temporadas ya. A mí me gustó la 1, después yo no me pude enganchar. Y lo que pasa es que la 1 es la que siempre te atrapa, ¿no? Sí. Pero la 1 cuando arranca decís, ¡fua! Mirá cómo piensa el tipo. Pero no piensa mal. Porque nosotros pensamos igual a veces. O sea, es re loco porque te sentís identificado. Porque hay a veces que vos mirás a una persona y decís, sea hombre o mujer, ¿no? Y decís, me está mirando porque le gustó el gesto que hice, o fíjate cómo se vistió, el perfume que se puso. Y el tipo lo genera ahí también. El tipo es un seductor nato, pero bueno, detrás de esa fachada se esconde un flor de pervertido. Sí, bueno, sí, es verdad, pero bueno, la serie es así, ¿no? Sí. No queda otra. Aparte, no va, bueno, la primera temporada no vamos a... Acá, a espolear. A espolear nada, la primera temporada todos la vieron. No deja nadie en el camino. Bueno, sí, eso que es. Que no queden rastros, ¿no? Es así, pero estuvo buena la temporada. Me gustó, qué sé yo. Algo para los que quieren verlo. Está. Bueno, pero creo que este año la serie más vista creo fue el juego del calamar. Sí. El juego del calamar. La que más polémica despertó, la que más la gente. No sé cómo llegó a impactar también en la gente. Porque. Por lo que estuve estudiando un poco el juego, todo eso. Es lo mismo que un juego, creo que era de Super Mario, tiene los mismos juegos que la película. Y no sé cómo le impactó tanto al público. Que es coreana, ¿no? Coreana. Sí. Y que la hayan puesto hasta en español como para llegar a todos lados. La verdad que le dieron en el clavo. Me gustó mucho. Después vi una película que se llama 2. Para los que les gusta el entorno swinger, la pueden ver. Muy buena, un poco cómica. Cómica, muy buena para que la vean. Bueno, acá está Mazuco, entonces que te va a recomendar series. Después vamos a hacer más tarde la canalización. La canalización. ¿Cómo que no? En vivo. Pero ahora, bueno, vamos a escuchar un poco de música para empezar esta tarde. Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo al 11-64-00-70-47. Y si no, bueno, a través de las redes sociales, @RadioVoxFM en Twitter y en Instagram. También estamos votando a través del Twitter el artista del año. Vamos a ver cómo va la encuesta. Y hay 4 artistas que están participando. Increíble cómo vota la gente, cómo se engancha a través del Twitter. Y van votando por el artista del año, que nosotros postulamos a 4. Más no entraban en la encuesta, que son Cepeda, Joaquín Bondoni, Daisy Sarana y Sebastián Silva. Así que hicimos una encuesta bastante que abarca artistas de distintas partes. Cepeda, que es de España, Joaquín Bondoni de México, Daisy Sarana, que es de Centroamérica, y también Silva, que creo que es de Colombia, ¿no? Silva, sí. Sí, es del de la reina del flow. Así que, pero bueno, están votando muchísimo a Cepeda y a Bondoni. Entre ellos dos se va a definir, ¿eh? Pero bueno, todavía tienen unas horas más para votar al artista del año de Frecuencia Fans en este caso. Ahora vamos a empezar con Carlos Rivera, que no participó porque ya fue artista del año hace. Ya Carlos Rivera ya tiene su premio. Ahora vamos por los nuevos artistas. Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero. Qué bonito cuando despertabas por la madrugada, solo con un beso. Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo. Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido. Regrésame mi corazón, no voy a estar necesitando. De ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir. Escucha bien esta canción. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir. Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir. La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir. Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir. Por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido. Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando. De ti lo fuiste acostumbrando, ¿y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir. Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir. La vida sigue sin ti. A ti te la estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. For your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Bueno, gracias a toda la gente que siempre se comunica y que también nos manda regalitos, como la gente de Nunca Voy a Olvidarte, en este caso Jime, que nos trajo unos regalitos para todos. Creo que para Mojori también, ¿o no? Sí, sí, también. Y uno lo vamos a degustar acá en vivo en el estudio más tarde, que es el medio y medio de Uruguay. ¡Wow! Así que gracias eso. Y bueno, ella también nos agradece que le mandamos. Dice que la taza parece que se le rompió, la taza. Justamente el lunes se me rompió la taza. Bueno, va a tener que mandarle otra. Esas eran unas tazas del año pasado que nos quedaron. Así que bueno, un saludo a todos los Cruden fans que siempre nos escuchan. Y si querés participar por el sorteo de las entradas para el concierto de Diego Denver este domingo en el Piccadilly, también tenés que participar a través del 11 64 00 70 47 11 64 00 no, 11 64 00 00 70 47. Ahí está. No se olviden que también vamos a tener el especial de Diego Denver, este artista argentino que triunfa en Centroamérica. Enseguida nomás vamos a pasar sus temas y ahora vamos a presentarlo a nuestro periodista deportivo, que hoy tiene un montón de novedades. El tema excluyente va a ser el Kun Agüero, seguramente, y otros temas más. Y no, también Boca, que en una semana dio dos alegrías. Se viene Boca. Matías Bojoli. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Aquí nuevamente en Radio Box, en Frecuencia Show. Como decís, Nico, cargada de la agenda deportiva, muy cargada. Se despidió Agüero de... Era previsible que iba sí, a pasar. Del fútbol profesional. Ya se venía hablando hace varias semanas y al final lo terminó de confirmar hoy en conferencia de prensa. 8 de la mañana de Argentina, 5 horas más tarde en España. Termina diciéndonos a todos que se va a retirar del fútbol profesional. Catarata de reacciones en las redes, desde Lionel Messi hasta Juan Martín del Potro, hasta Racing Club de Avellaneda también despidió al Kun Agüero. Bueno, todos poniendo... El archienemigo, ¿no? Sí, mensajes muy lindos al Kun, que donde fue, le rompió. El Kun es uno de los jugadores más importantes de los últimos tiempos. Sí, sí, de la historia del fútbol argentino es uno de los jugadores más importantes, sin lugar a dudas. Debutó muy joven, 15 años para él, y terminó haciendo una carrera bárbara, ganando todo en Independiente. Pasó por el Atlético Madrid, donde también ganó varias competiciones. Después le tocó el Manchester City, donde es amo y señor, donde ha ganado realmente todo. Donde ahí ganó, amasó la fortuna. Sí, sí, realmente ahí ha ganado todo, es ídolo, 10 temporadas. Gracias a ese club tiene el Lamborghini, ¿no? El Lamborghini tiene, sí, tiene para varias décadas. El Kun Agüero está como que no le afecta mucho no trabajar. No, aparte seguramente va a ser va a streamear, que es lo que viene haciendo hace rato el Kun Agüero, y con eso realmente le gana mucha plata también. No tal vez como en el City, pero gana mucha plata. De hecho tiene un equipo todo. ¿Con los jueguitos? Con los jueguitos, sí. Sí, porque es adicto a los... Y la última etapa en el Barcelona ni llegó a jugar. Llegó a jugar muy pocos partidos, logró... Él fue a instancia de Messi, ¿no? De su amigo, que lo abandonó. Exactamente. Eso puede ser que le haya ocasionado la arritmia. Sí, dejó mucha plata en el medio Agüero para jugar en el Barcelona. Sí. Realmente. Y bueno, terminó pasando esto. Una lástima que se retire así, que tenga que cortar la carrera. Pero bueno, habló su cardiólogo también, dijo que tomó la decisión correcta. No, es jodido porque con una patología cardiológica, un jugador de fútbol... O sea, podés jugar pero con recaudo, pero si te pasa algo, ¿de quién se hace responsable? No. Hubo casos mortales en el ámbito del fútbol, ¿no? Sí, creo que no hubiese seguro que lo cubra algún abuelo teniendo una patología como la que tenía, ¿no? Si hubiese decidido seguir jugando. Uh-huh. Me parece que no había mucha chance. Bueno, igualmente a él está 35 años, creo que tiene. Igual tiene un carisma muy importante. Poco más como... chico, es 33, sí, 33. Le quedaban, bueno, igual podía haber jugado unos años más, ¿no? Sí, igual con el carisma que tiene no le va a ir mal en nada en lo que haga. Sí, ahora que por lo pronto creo que se va a sumar a un emprendimiento de la novia, de indumentaria deportiva. Va a dedicarse a eso también. Bueno, los números, más adelante vamos a estar dando los números del Kun en su carrera, títulos, goles, partidos y demás. Euros. Ya euros. Los hinchas del City piden que una tribuna del Etihad, que es el estadio del Manchester City, lleve el nombre del Kun Agüero. Seguramente esto se va a terminar dando. Así que, bueno, y entre otras cosas hay más información. Argentina, como dijiste, Boca terminó ganando la Copa Argentina, terminó ganando la Copa Maradona. Todo lo que tuvo el nombre de Maradona... Y todo por penales. Lo ganó Boca. La Copa Maradona, la Copa Argentina, Diego la besó en su presentación. Y ahora bueno, la, es el 10 la Maradona Cup. Parece que no, pero Maradona es así, ¿no? Está angelado Boca por Diego, ¿no? Por el Diego. Todo por penales, empató 1-1 un partido amistoso. Todo ahí, justo, pero bueno. Bastante suplentes puso el Barcelona y terminó de que ganaba 1-0 con un gol polémico. Esto fue en Qatar. Esto fue, sí, en Emiratos Árabes, estaba, en Arabia. Estaban Claudia y las hijas. Sí, fueron Claudia y Yanina, también Lalo Maradona. Viajaron con la delegación, con Boca. Y bueno, terminaron dándole la copa, ¿no? Uh-huh. Un lindo momento se dio con las hijas del Diego festejando con el plantel. En la foto final. Muy emotivo. Sí, realmente muy lindo. Además, suspendieron las elecciones en Independiente. Impugnaron la lista de Doman. Habían impugnado la lista de Doman, exactamente. Y Doman se presentó en la justicia y logró que se... ¿Dónde va a terminar Doman? Mira Doman lo que hizo. De intratables, ¿dónde fue? A Edenor. Doman, Marconi y. Y hay uno más ahí. Que es mediático. Sí, no, estaba Ritondo también. Estaba Ritondo también, sí. Pero no sé si en esta lista. Sí, iba con Doman. Iba a entrar como algo dentro del club. O sea que no van a ir ahora. Están impugnados. Está impugnada la lista por la. Por los Moyano, claro. Exactamente, por Moyano. Y que es. No Moyano puntualmente, pero. Sí, hacen como una comisión electoral. Y esa comisión electoral impugnó la lista de Doman. Doman se presentó en la justicia y logró impugnar. Perdón, impugnar no, posponer las elecciones. Vamos a ver qué ocurre. También tenemos que hablar de Quilmes Ferro, una de las semifinales que se jugaron el otro día, un penal polémico. La Molina salió a hablar, se lo querían comer crudo en la cancha, en el vestuario, en el banco. Fue realmente escandaloso el momento que se dio y lo que pasó siguiente. De hecho, Ferro quiere repetir la semifinal. Quilmes ganó 1-0 con ese gol de penal y terminó accediendo a la final con Barraca Central. Se va a jugar este martes que viene, ¿sí? Después vamos a estar dando todos los datos, pero bueno, hay un escándalo por un penal que en las repeticiones se ve que no fue. El árbitro salió a reconocer su error, pero creo que en el golpe de vista, en milésima de segundo, es bastante cobrable. La pelota sale para el lado del jugador de Quilmes, lo que dijo la Molina es verdad, parece que el jugador de Quilmes llega primero a la pelota y que el arquero se lo come. En la repetición se ve como es al revés, ¿no? Bueno, pero hay mucha polémica en ese grupo, ahí también con Barracas, con sí, los ya, favoritismos. Ya venían las polémicas desde antes, Almirante Brown no le cobran un gol, un penal a Quilmes justamente, a Pavón, le hacen un penalazo, no se lo cobran, y Barracas Central vino también, toda la campaña medio... señalado, ¿no? Así que bueno, el martes que viene será Barraca Central frente a Quilmes. Veremos quién acompaña a Tigre en el ascenso. Después vamos a seguir dando más información deportiva, que hay un montón. Con respecto a Doman, te decía que él dejó Intratables para ir a Edenor en un cargo directivo. Después deja a Edenor, que Edenor es de la misma compañía de Daniel Vila, de los dueños de América. Se va para hacer la lista de Independiente. Y ahora va a terminar conduciendo Cuestión de Peso en net. Así que ese fue el circuito de Fabián Doman, que vuelve a, por otra parte ya había hecho ese programa en su momento en el canal net. Ah, ya lo había hecho, no sabía que, sí, sí. Que lo había conducido. Bueno, vamos al otro tema musical. No se olviden de participar a través del 1164-007047 por las entradas para el concierto de Diego Denver el domingo en el Piccadilly. Enseguida se viene el especial, se vienen un montón de cosas más, se viene la canalización en vivo con Bazuco. Yes. No te muevas de ahí, que estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Completo, de ese culo me volvió un teco. Micro, dosis. rola, oxi. Pensando solo había un glossy. Ya yo le hizo la posi. Shampoo de coco. Ya me subale. Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales. Digo, quiero despertar. Hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar. Ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí. Más info, más novedades, más Frecuencia Show. Continuamos en esta tarde, como dijo Mazuco anteriormente, hermosa tarde de miércoles, ideal para que compartas nuestro programa en vivo hasta las 19. Después de las 19, no te olvides que se viene Frecuencia Fans y pueden votar a través de las redes sociales, arroba Radio Box FM, tanto en Twitter como en Instagram, así que no dejes de participar. Y también estamos votando por el artista del año, esta encuesta que todavía está abierta. Vamos a ver cómo está la encuesta. También tenemos lo nuevo de Rosa López, que le hicimos una nota hace poco. Rosa López, que es amiga nuestra ya del programa, y vos podés elegir entre cuatro artistas: Cepeda, que lleva el 39% de los votos, Denis Arana el 14%, Joaquín Bondoni arriba con el 45%, pero estancado. Todavía puede subir el resto. Y Silva, un 2%. Silva subió un 1. Así que algo es algo. Sigan participando. Todavía quedan. Hay 1.200 votos casi. Y quedan 3 días más de participación. Así que pueden hacerlo a través de los tweets y retweets que ustedes hacen a través de la red social mencionada. Vamos ahora a Mazuco, que nos querías hablar. Tengo un tema de criptomoneda que le está interesando a mucha gente. Me interesa ese tema, pero no conozco mucho del paño. Bueno, me contrató uno de mis clientes para que le arme un rig, que es lo como se dice. Explícanos porque es interesante. Tal cual. Aparte que es la moneda del futuro. Es lo que se viene. No hay nadie que lo frene. Olvídate, eso nadie lo puede frenar. Bueno, nada, me contrató, yo la verdad que si bien estaba en tema, pero no estaba muy enfocado, ahora me enfoqué en el tema, ya que, bueno, tenía que hacer un trabajo especial a él, y resulta de que estuve sacando números, que son increíbles, la verdad que no puedo creer los números que estamos teniendo con eso, o sea, estamos hablando de que si tenemos 130 mil pesos en un plazo fijo, te da 3.450 pesos, algo así, había sacado la cuenta, de ganancias al mes. Con 130 mil pesos, obviamente que ahora no, un poquito más. Cortate un minuto que tenemos una nota al aire, pero después seguimos con este tema. Porque está re interesante. Queremos saber más de las criptomonedas. Pero ahora vamos a conversar con un artista. Con un gran artista, un grande de la canción nacional, Guillermo Guido, un artista que ya lleva varios años de trayectoria, que es de Quilmes, por otra parte. Así que le damos la bienvenida en esta tarde a Guillermo Guido. Te habla Nicolás de Frecuencia Show. Hola. Hola. Hola, ¿nos escuchás bien? Sí. Sí, los escucho, sí. Como te presentaba antes, es un placer, bueno, hablar con un artista que por otra parte es de Quilmes, ¿no? De donde somos nosotros. Así que un placer recibirte en esta tarde. Bueno, gracias. El gusto es mío charlar con ustedes. Bueno, contanos, Guillermo, cómo se sobrevive a tantos años de carrera, ¿no? Ya llevas cuántos años de carrera. Uy, mucho. Esto empezó en los 80, yo empecé, ¿no? como Guillermo Guido empecé en el año 86. Ajá. Así que son muchos años. Pero bueno, se sobrevive trabajando, es la única manera. Sí, creando y bueno, haciendo una carrera que no tuvo interrupciones, ¿no? Tuvo algunas leves interrupciones por ahí. No, gracias a Dios, he trabajado continuamente desde mis comienzos, así que no tuve parates, digamos. El parate lo tengo ahora que estoy abriendo la puerta, me ladran los perros. Bueno, pueden ser parte del programa, nos sirve, lo podemos, no nos molestan. Son parte de la familia, ¿no? Sí. Así que no, pero bien, incluso trabajando en la pandemia con los streaming empezamos y después empezamos a trabajar nuevamente con mi perra se enoja cuando hago notas. A trabajar nuevamente con no quiere que hagas notas. No, lo que pasa es que justo llegó el pintor. Todo junto. Mi mujer no está, entonces estoy de portero, de cuidaperros y todo un poco. Y atendiéndonos a... Pero bueno, tranquilo. No, te decía que sí, que no he parado de trabajar nunca. La verdad que por suerte... Ahora estás con... bueno, nos contaste el tema de los streaming y ahora presencial ya se... varios meses que estás haciendo presentaciones seguido en el Café La Humedad, ¿no? En Café La Humedad estoy el sábado próximo, sí, haciendo un ciclo que finaliza justamente este sábado 18. Es nuestra sexta presentación. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios, porque, bueno, al principio no sabíamos qué iba a pasar, ¿viste? Después de la pandemia, pero la gente tiene muchas ganas de salir, muchas ganas de ver espectáculos, así que nos ha ido bárbaro, no solo allí, sino en otros lugares donde nos hemos presentado. Estamos contentos por eso. Y este tipo de espectáculos en el Café La Humedad son más intimistas, ¿no? Tienen con el público una cercanía muy inmediata. Sí, bueno, yo Café con Ser hice durante toda mi carrera, incluso cuando hacía o hago teatros, a veces por ahí una semana antes me meto un Café con Ser porque es lo que más me gusta, ¿viste? No es que no me guste hacer teatros, sí, la diferencia es importante, pero el Café con Ser tiene esto que vos decís, el hecho de encontrarse cara a cara con la gente, estás más cerquita, sabes de dónde viene el de la mesa 18 y el de la mesa 23. Sí. Y bueno, me pasa, justamente, mira, la última vez que estuvimos, hace 20 días, había mucha gente de Quilmes, que siempre aparecen los quilmeños a visitarnos y a ver los espectáculos. Buenísimo, eso es como que te alimenta también el espíritu, tener a tus conciudadanos, ¿no? en el Café Concert. Sí, a mis coterráneos, viste, claro, sí, porque sí. En realidad yo desde que fallecieron mis viejos prácticamente no voy para Quilmes, voy a ver a algunos parientes, a veces me acerco, sí. Pero sí, se extraña porque han quedado los amigos de la infancia, los amigos de la juventud, digamos, las cosas del principio. Te volvieron a llamar porque vos durante bastante tiempo estuviste haciendo temporada de cruceros, ¿no? ¿Te volvieron a llamar para eso? Sí, me volvieron a llamar para decirme que el barco no venía. Hace 14 años que estoy trabajando en la MSC y esta es la segunda temporada que el barco no viene. Vino un barco, si no me equivoco, noruego o holandés, que iban hasta Ushuaia. Es el barco que no sé qué problema hubo, que venían de un lado y venían del África. pero está prácticamente cerrada la temporada de cruceros porque en el crucero que yo trabajo hacemos Brasil. Venimos de Europa a Buenos Aires y de ahí hacemos Brasil y Uruguay. Pero Brasil está haciendo cruceros solamente de cabotaje, o sea, salen de Santos, por ejemplo, y hacen Isla Grande, Isla Vela, Búzios, Río de Janeiro, pero no vienen a Argentina. Entonces la MSC decidió no mandar los barcos que salían de Buenos Aires con argentinos. Yo trabajo en los cruceros con público exclusivamente argentino. Sí, sí. Así que bueno, eso por ahora hay que esperar que se... Bueno, no se sabe cuándo va a terminar esto porque ahora con el tema de la nueva cepa también hay restricciones, así que esto hay que esperar un tiempo más seguramente. Sí, es terrible, es mi trabajo principal, ¿viste? Claro. O era mi trabajo principal. Uh-huh. Y no sabemos, la verdad es que no sabemos, porque bueno, teníamos ya medio como la certeza de que el barco venía este año. Sí. Después dijimos, bueno, no, ya nos avisaron desde Italia que no, y ahora, bueno, pasamos la certeza para el 22-23. Claro. Pero bueno, no sabemos, bueno, porque claro, viste, como igual, ahora en Europa se está... Vas a sí, estar decime. Con los recitales, porque termina ahora la temporada de Café La Humedad, pero tengo entendido que en enero, a fines de enero, ya se reanuda nuevamente, vuelve con Adriana Varela, y seguramente vas a ser parte de ese reducto en varias ocasiones, ¿no? Sí, no, desde ya incluso estamos viendo de cerrar algunas cosas en algunos teatros del interior o de la costa, estoy viendo, sí. Como yo no tuve confirmación hasta mediados de noviembre que el barco no venía, no quise ahondar en otras cosas como hago todos los años, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, tengo que seguir trabajando porque hay que seguir comiendo. Y los chicos también. Empiezan la facultad, mis trillizos. Ya empiezan la facultad, increíble. ¿Qué edad? Ya tienen sí, sí. 18 años, ¿cuánto tienen? Tienen 17. Mañana 17. Tengo la primera fiesta de egresados de dos de ellos y pasado la otra. Así sí. Que ya, bueno. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí, el tiempo crecen como el pasto, los pibes son. Es increíble, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios están bien, han terminado sus estudios secundarios, recién vuelven del viaje de egresados de Bariloche, así que una nueva etapa. Y el repertorio, ¿cómo se compone el repertorio? ¿Estás recorriendo? Bueno, vos tenés muchos discos, muchos temas, lógicamente que no puede faltar ahí el clásico El Hombre del Piano, ¿no? ¿Tenés un repertorio o agregaste nuevos temas? Mira, hay tres canciones que no puedo no hacerlas. Como vos decís, El Hombre del Piano, Sobre tu piel y Qué linda estás, son tres canciones que están en todas las listas que hacemos para los shows. Cuando uno hace un ciclo en un mismo lugar, yo trato de... Porque a veces la gente se repite, ¿no? No es, el Café Concert no es como el teatro, que vos vas a ver a un artista y no, por ahí no vas hasta el año que viene. Sí. El Café Concert tiene gente de culto, ¿viste? Gente que va por el lugar también. Sí. Entonces a veces vemos caras repetidas. Entonces yo trato de agregar siempre en listas que hacemos algún tema que no hice en el show anterior, o agarrar la lista y ponerla al revés y empezar al revés porque siempre pasa eso, pero bueno, ahora con las redes sociales uno se comunica más con la gente que nos viene a ver, ¿viste? Sí, ya sí. Me van avisando 15 días antes, mirá que saqué la entrada, pero quiero que me hagas, te voy a perdonar, por ejemplo. Claro, o sea, es como que leí esta tarde. Se entabla como una familiaridad a través de... Claro. Claro. Y van ahí, aparte disfrutan sí. Ahí de un buen momento, un lugar tranqui, toman algo y la pasan bien. Claro, el teatro es diferente, porque en el teatro haces una lista estricta donde tenés computarizadas las luces, los efectos, entonces eso se tiene que respetar. Si te llama alguien y dice, mira, te voy a ver a la ópera, pero por favor, haceme... sobre tu piel y no lo tenés, lamentablemente no lo podés hacer, pues generalmente los teatros, a veces cuando es un recital químicamente puro, sí, porque bueno, o sea, parás la orquesta y decís, vamos a hacer tal tema. Pero generalmente yo cuando hago teatro lo hago con un tema, digamos, qué sé yo, ponele, estamos en una estación de tren y ahí transcurre una historia, entonces no te puedes ir demasiado de lo que ya pautaste. Sí, y canciones, vos tenés, bueno, un montón de canciones, como dijimos antes, ¿hay alguna que sea favorita tuya? ¿Cuál es la canción que más te gusta a vos en particular, que más te gusta cantar? Mira, yo a esta altura ya es como que disfruto todo, ¿viste? Porque a veces dice cuando pasa el tiempo, ¿no te cansás de cantar El Hombre del Piano? Y digo, no, el día que me canse me tengo que dedicar a otra cosa, porque es como, ¿viste? Por ejemplo, yo siempre cuento que un día lo fui a ver a Sabina, que presentaba un trabajo nuevo, y estábamos todos esperando que cantara las canciones que nosotros sabemos, ¿viste? Porque eso nos pasa cuando vamos a ver un artista. Pero, no, yo lo del repertorio, sobre todo cuando es Café con Ser, lo manejo bastante bien y nos divertimos todos. Bueno, entonces para cerrar el año, este sábado en Café La Humedad, a partir de las 21 horas, ¿no? 21 horas. 21 horas, sí, 21 horas. Ahora con el nuevo protocolo. Y en el verano, un poquito más tarde. ¿En el verano tenés alguna agenda pautada? ¿Vas a hacer la costa, algo de eso? Estamos en eso, cerrando en este momento. No te lo puedo asegurar porque por ahí después está con alfileres y. Bueno, hay que esperar que estoy sea. Viendo, que estoy viendo, estoy. Estamos esperando cerrar alguna, afinar el lápiz, ¿viste? Porque cuando haces la costa o te vas de Buenos Aires, tenés que agregar otros gastos al grupo. Nosotros somos 8 fijos trabajando entre los músicos, los asistentes. Y bueno, eso tenés que agregarle las estadías, los viáticos y todo lo que eso implica. Sí, sí, sí. Y bueno, a veces siempre se discute hasta último momento quién lo va a pagar. Hay que hacer, hacer números. Comer y vamos más, a comer seguro. Hoy en la Argentina, como están las cosas, todo cuesta. Es terrible. Sí, pero vos sabés que esto del COVID ha traído, como hubo tantos meses de no trabajar y de no andar y de no salir y de no vernos, de no hacer shows y espectáculos, es como que todos nos hemos ablandado un poco, ¿no? Exacto. Digamos, todos estamos haciendo un esfuerzo más para que se pueda hacer. Sí. Cuando antes te decían, no sé, por ejemplo, de un ejemplo, estoy pensando en voz alta, ¿no? Bueno, mirá, duerman los 4 músicos, que duerman todos en una habitación. Y ahora te dicen, mira, tengo una habitación para cada músico. Claro, sí. hay como, está como más blando todo, como que todos nos ayudamos entre todos para que los shows se hagan. Claro, aparte también esto del streaming ayudó mucho a los artistas a poder tener esa facilidad de llegar a mucha gente impensada, porque no tenés límites para la platea que te sigue. Y eso realmente fue para ustedes fue un aliciente, ¿no? En esta etapa tan complicada. Al principio yo me asombré de los boletos que vendíamos. Sí. Ya la primera fue, viste, claro, porque compraban en Tucumán, en Jujuy, en Misiones, en Ushuaia, en cualquier lado te podían sacar una entrada. Pero ya la segunda función que hicimos mermó. Y yo dije, me parece que, claro, porque fue, empezamos en invierno con esto, y a medida que se acercó la primavera y la gente en el primer afloje que hubo, que se salió, la gente era como que, no, quiero estar, quiero salir, no quiero quedarme en casa. Así que fue de mayor a menor. Y ya después en la segunda etapa hicimos y nos dimos cuenta que era, digamos, la misma gente que nos iría a ver acá en Buenos Aires. Por suerte ahora, bueno, ya tenemos al público presente y volvimos a la normalidad, entre comillas. Por ahora. Sí. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho esta nota, un placer hablar un artista que es de acá, de nuestra zona, y nos gustaría, bueno, que para terminar dediques el tema que, bueno, más pidieron acá, es Sobre tu piel, que se lo dediques a toda la audiencia femenina de nuestro programa. Bueno, se lo dedico a la audiencia femenina y a los masculinos también, porque también, si no, después sí, me van a denunciar. Sí. Sí, para todos los oyentes, la gente de Quilmes principalmente, con mucho gusto. Esta canción, que es de Ignacio Copani y que la hizo especialmente para que yo la grabara, que se llama así, Sobre tu piel. Bueno, te agradecemos y bueno, que sigan las presentaciones en Café La Humedad y donde sea, y que los artistas puedan seguir tocando, que es lo que todos necesitan. Muchas gracias, che, les mando un abrazo grande. Un abrazo. Y estoy a disposición. Gracias, Nos vamos con Sobre chau, tu chau. Piel, Guillermo Guido, para toda la audiencia, para Graciela, que nos está escuchando, para Vicky, que está acá en el estudio, este temazo de este artista argentino. Sobre tu piel puse mi caricia mejor, puse mi ilusión también. Sobre tu piel hice la más dulce canción, hice de tu amor mi ley. Sobre tu piel castillos levanté, donde yo era el rey. Y ahora quien usa mi corona, quien comparte tu amanecer, quien enciende el amor. Hacer la piel de los dos, pero nunca lo logré. Sobre tu piel una sombra nos envolvió y nos escondió el querer. Sobre tu piel castillos levanté, donde yo era el rey. Y ahora quien usa mi corona, enciende el amor ahora con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer. Tratarás de encontrarme ahora por la huella que yo dejé sobre tu piel. Y ahora quien usa mi corona, enciende el amor ahora con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer. Tratarás de encontrarme ahora por la huella que yo dejé sobre tu piel. Y ahora quien usa mi corona, quien comparte tu amanecer, Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fan. Seguí votando a través de las redes, arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram. Y si querés mandar tu audio de voz a la Box, hacelo al 1164-007047. Y vamos ahora a la info del deporte de la mano de Moholy. Sí, tenemos que hablar de River en este caso, que este fin de semana va a jugar frente a Colón. Una copa más, ¿no? Es la posibilidad de Gallardo de levantar un título más y así poder ser el más ganador del año. Es insaciable, Gallardo. Sí, Román había dicho que Boca había sido el más ganador del año. Bueno, esto se puede caer si River levanta la copa frente a Colón. Van a jugar este fin de semana un partido entre campeones, ¿no? River fue campeón de la última liga y Colón había sido campeón de la que se llamó Copa de la Liga, ¿no? Entonces se va a jugar el trofeo de campeones. River y Colón. River y Colón será. ¿Dónde juegan? Será este sábado a las 14 horas. Este sábado 14 a las 21:10 en el Madre de Ciudad de Santiago del Estero. 11.000 hinchas de cada lado. Va a ser calor, mucho calor en Santiago del Estero en esta época. Así que vamos a ver cómo se va a disputar el partido. Un Colón y que tiene un técnico que le ha ganado varias veces a River como el técnico que sonaba en Boca. Sí. ¿No? Domínguez, ¿no? Que es Domínguez, Eduardo Domínguez. River tiene la posibilidad de sumar un título más, uno más a los 13 que ya tiene en la era Gallardo en este 2014. No, pero que lo gane Colón. ¿Para qué River quiere un título más? Recordemos, River ahí arrancó el año ganando 5-0 a Racing, donde también le ganó otra copa, la Supercopa Argentina. Ganó varias de esta Gallardo, le ganó una Boca, una Racing. Bueno, ahora va por el trofeo de campeones. Un River que viene golpeado, perdió con Defensa, empató con Atlético Tucumán de visitante. Es verdad que con suplentes, pero bueno, está ahí con algunas bajas. Veremos cómo forma este fin de semana. Ya está confirmado el árbitro. Patricio Lustó será el árbitro de la final. Recuerden, 21:10, sábado 14, partidazo en Santiago del Estero. Después queremos saber qué va a pasar con Bataglia, si sigue o se va. Bataglia dijo que quiere seguir, o habló, por lo menos, de su futuro. Porque ahora ya tiene un changuí más, porque, lógicamente, la Copa Argentina, la Copa Diego Maradona... Falta, tenemos la información de que falta una reunión para que Que salió victorioso. Se termine de definir el futuro de Sebastián Bataglia en Boca. Ya hay refuerzos en carpeta, a pesar de si sigue Bataglia o no. Se habla de Gianetti, el defensor de Vélez. Se habla de Cuevas, jugador peruano de la selección peruana que está jugando en Arabia. Se habla también de Gary Medel, de un jugador Canovio, un jugador de 23 años de Peñarol. Bueno, hay varios jugadores en carpeta que pueden llegar, un arquero de 19 años que ataja en los Andes. Hay varios jugadores en carpeta. Para mí Boca tiene que comprar un arquero urgente, más allá de que Rossi, en los penales realmente ha demostrado jerarquía. Sí, a veces es que hay arqueros que son de penales. Exactamente, me parece que Rossi para atajar en Boca todavía tiene muchos errores. Para ser el arquero de la Copa Libertadores. Veremos qué pasa con Villa, veremos qué pasa con Pavón, veremos qué pasa con el Toto Salvio. Toto Salvio y Pavón son jugadores que se les termina el contrato dentro de 6 meses y ya pueden negociar. Salvio ya dijo que se quiere quedar, Pavón es el que más lejos está. Cardona aparentemente no le renovarían el préstamo, así que volvería a México. Bueno, muchos cambios en Boca, veremos qué sucede después de ganar la Copa Argentina y clasificar directo a la Copa Libertadores. Vamos a seguir hablando de las criptomonedas. Sí, sí. Nos quedamos ahí en el tintero. Tal cual, por ahí que vuelvo. Volvimos. Bueno, la nueva era, la criptomoneda. O sea, no es que estamos tan lejos de lo que alguno escuchó por ahí. Bitcoin, Ethereum, y así hay 300 monedas más. Vimo también. Sí, DAI, hay un montón. Pero el tema es el siguiente: ¿qué minar? ¿Cómo se hace? ¿Qué ganancia hay? Yo sé que tenés que tener una computadora funcionando todo el tiempo, ¿no? Algo así, sí, es una computadora. Pero bueno, vamos a empezar desde cero y vamos a hacerlo rápido como para no cansar a la gente. Igual la gente ya ahí escuchó la palabra ganar plata. Esta no es, es como la máquina de hacer plata. Porque es así, es la maquinita de hacer plata. Y vos decís, ¿existe? Sí. ¿La venden? No. Sí, se vende. Sí, sí, la fabrican y se venden. Me costó entender por qué alguien fabricaría una máquina que genera plata y la vende. Me costó entender eso. ¿Cómo es la máquina? No, no, es una forma de decir la máquina. La máquina es una computadora. Ah. Es una computadora. Pero bueno, cabe destacar de que bueno, el que la arma y la revende es porque no tiene plata para comprar la máquina y tenerla él funcionando. Obviamente, es como el que vende autos. Él puede vender un Mercedes, un Audi o lo que sea y no tiene plata para comprárselo él. Pero sí tiene para venderlos. Bueno, cerrando eso, vamos a hacer unos números rápidos que fue lo que me llevó a mí a hacerle este trabajo a este cliente, ¿no? Bueno, el tema es así. Si tenés, vamos a hablar con 130 mil pesos, que fue con el cálculo que yo hice, que en ese momento, hace 15 días atrás, es lo que valía una placa, ¿no? Ahora está un poquito más cara. Entonces, una placa de 130 mil pesos, ¿sí?, te rinde $85 mensuales. O sea, vos te da $85 mensuales. De ganancia. De ganancia. No vamos a descontar lo que es ahí el tema de lo que es la luz y todo eso, pues bueno, cada uno tendrá su forma de pagarlo. Hay gente que es jubilada y paga menos, y bueno, alguna tarifa distinta. Pero vamos a esto. Un plazo fijo de 130 mil pesos te está dando 3.450 pesos de ganancia. ¿Sí? ¿Esto te da $85 Blue o cómo? No, te da $85. Hay justo eso. ¿Y dónde te los depositan? A una billetera, una wallet. Virtual. Sí. Pero ahora vamos a empezar con todo eso, porque te veo que te están brillando los ojitos. Pero tenés que esperar, Nico, a que termine, que todo el mundo quiere saber lo que vamos a decir ahora. 130 mil pesos puestos en el banco, plazo fijo a 30 días, te está dando 3.500 pesos, 3.250, algo así era. Bueno, no importa. Pero ese es el rango que te está dando el banco, ¿sí? O sea, vos te sacas el total de la plata y ellos van a laburar durante 30 días. Poniendo una placa a trabajar. Una placa a trabajar de 130 pesos en su momento, hace 15 días atrás, ahora debe estar 145, 150 mil pesos. ¿Sí? Te va a estar dando una ganancia de 85 pesos mensuales. Oh, perdón, $85 mensuales. Bueno, ¿y cómo te los ganás? Bueno, ¿cómo los gano? Tengo que armar lo que se llama un rig. Primero comprando la placa. Claro, hay que comprar la placa, hay que poner un mother, eso tiene una computadora, es un mother, un micro, una memoria. Una computadora solo para eso. Solo para eso. Solo para eso. ¿Computadora de qué tipo? Y a ver, con un... All-in-one. No. Ya está pensando en desarmar su máquina. No, es con una PC normal, de una PC de escritorio, pero tiene que ser una PC que... No sea, es un i3 de novena generación para arriba, ¿sí? Con 4 GB de RAM ya es suficiente. ¿Por qué? Porque no usa un sistema operativo. Bueno, sí, lo usa, pero es un Linux, ¿sí? Que es con un pendrive, bootea automáticamente, lo hace todo solo. O sea, es una vez que te lo dejo configurado, o cualquier profesional que lo sepa hacer, lo deja configurado y sale andando. Vamos a los $85 mensuales. Vendiéndolo en el dólar oficial son unos 11 mil pesos en el oficial. Entonces eso quiere decir que ya le estás ganando... Al plazo fijo. Al plazo fijo, o sea, más de un 200%, porque sí. Le está y te salió a vos desde la máquina. Ahora, haciendo unas chanchurriadas, de así como le decimos, una frecuenciada show, ¿entendés? Podemos... venderlo. ¿Qué quiere decir que acá hacemos chanchoneado? No, frecuenciada, le vamos a decir. Una frecuenciada show. ¿Qué opina nuestra audiencia? Claro, no, pues, si la audiencia le gusta, yo puedo seguir hablando. Es infinito hablar de criptomoneda. Pero bueno, vamos resumiéndolo. Se puede vender en un dólar no oficial. ¿Sí? En un dólar casi blue. Casi blue. ¿Por qué? Porque cada vez que vos haces un movimiento con criptomonedas y lo pasás a USD, que es el dólar virtual, ¿sí? Perdemos unas moneditas. Pero bueno, y estaríamos dando un total de 17 mil pesos. Sí, 17 mil pesos. Siempre a valor de 100, ¿no? Estamos haciéndolo. No estamos variando mucho. O sea, una placa vos te va a dar 83 dólares, 85 dólares mensuales. Con suerte. Sí, bueno, que no se corte la luz, que no tengamos problema con la... esa computadora tiene que funcionar de continuo. 7x24, como un sanatorio. Además la, si se corta la luz, No se debe cortar la luz. No, si se corta, tenés que pagar por mes. Si se corta la luz. Sí, bueno, si se corta la luz deja de minar. Pero la luz no es un problema. Por ahí ponele, si es una hora, no pasa nada. No, pero no es tanto la pérdida. Porque vos tenés costo-beneficio. ¿Entendés? O sea, se cortó la luz durante 2 horas. Lo que no minó en 2 horas, vos no consumiste luz en 2 horas. O sea, en ese momento se frenó el medidor. Claro. Ahora, el costo que vas a tener... ¿Pero el costo de la luz es el de una computadora común? No, es un poquito más elevado. Es un poco elevado. Pasás de pagar, no sé, un promedio 1.000 pesos a 10.000. No es tanto. No es tanto porque... Salvo que toques el medidor. Bueno, no es tanto. No. Sí, bueno, puede suceder. ¿Ve? Ahí sale la frecuenciada. Pero no es tanto el costo de consumo. Recordemos que te va a estar consumiendo alrededor de 170 watts hora. ¿Sí? El que tenga la calculadora de Sur lo puede hacer. Sí, son 170 watts hora. Tendríamos que ver, ahora después voy a buscar en la pausa un gráfico a ver cuánto sería. Pero estamos hablando de que si pagás 1.000, te va a venir 1.000 mangos más de luz. Sí, es el doble. El doble. Siempre y cuando, vamos a esto, estamos hablando de una placa. Sí, o sea, no estamos... Los mineros se arman hasta con 6 placas, 7 placas. Lo único que ganás son esos 83 dólares. No, para. Por ejemplo, a vos te fue bien. Con esa placa te fue bien, me decís, Gastón... Quiero ganar más plata. Bueno, hay que invertir de nuevo en otra placa. Bueno, quiero una placa que me dé más plata. Bueno, listo. Tenemos que comprar una placa de 250 mil pesos. Y esa placa te va a dar unos 110 pesos mes. Más los 85 del otro. Dólares, perdón. Siempre hablamos en dólares. Casi 200 dólares. Y si te va bien, me decís, mira, Gastón, quiero otra placa. Y ahí saltamos al tope de línea, que nos vamos a una placa que vale unos 2.000 dólares. Pero estamos hablando de placas que nos va a dar alrededor de 200 dólares mes. ¿Qué es la parte buena de todo esto? ¿Cuál es la parte buena? Yo me imagino que me está escuchando el otro lado, debe estar sacando cuenta a cuatro manos, pero no la saque porque yo ya la saqué y funciona, y es lo que da. Para no decir que ya tengo un rig en casa funcionando, ¿no? Pero es lo que va, es lo de ahora. Algo quería decir que no me quería colgar. El tema de ir sumando las placas. Todo el mundo dice, uy, pero estás sumando placas. Yo en menos de un mes compré 2 placas, porque... ya veo la ganancia, la veo minuto a minuto de cómo va subiendo y ya me compré 2 placas. ¿En cuánto se amortiza? Porque el argentino piensa en amortizar. ¿En cuánto recupero esa plata que yo tenía guardada el canuto en el banco que se me está desvalorizando y lo meto en plazo fijo? Porque somos así de ladrillo, cabeza de ladrillo. El tema es así. ¿En cuánto lo recuperás? Bueno, listo. Si no vas a gastar ni un peso con 50... y solo vas a sacarlo de la luz, en 12 meses recuperaste tu inversión. ¿Sí? Pero si vamos a pensar en recuperar, si vos vas a pensar como tenés que pensar en forma de negocio, desde el momento que compraste la placa es pura ganancia. ¿Por qué? Vamos a ponerlo como si fuéramos a usar un Uber. Quiero un auto para un Uber. Vas y te gastás 2 millones y medio en un auto y saliste a andar en Uber. Vos no pensás en cuánto voy a recuperar el auto. Simplemente usás el vehículo para trabajar y vivís con 1.500, 2.000 pesos por mes. Por día. Entonces vos decís, ¿qué pasó, chango? ¿Entendés? O sea, invertiste 2 millones y medio y no pensás en recuperarlo. Tampoco pensás en más adelante comprarte un auto nuevo. O sea, en el recambio. Bueno, pensemos en las placas. ¿Cuál es la parte buena de las placas? Vos en 12 meses, ¿te aburriste? ¿No lo querés más? ¿No querés esa máquina ahí? Lo publicaste en Mercado Libre y te lo sacaron de la mano. Uy, dije la propaganda. ¿Dónde está el pip? Bueno. Y te lo sacaron de la mano. ¿Por qué? Porque las placas que ya traen son placas gamer. ¿Sí? Son placas para juegos. Porque el cálculo matemático lo saca la placa de video, la GPU. Entonces, ¿qué pasa? Vos te aburriste, sí. Le sacaste el tornillito, pumba, vendo plaqueta. ¿Cuánto la pagaste? Y esta la pagué 130 mil pesos. ¿Sabes a cuánto la vendés dentro de 6 meses? 130 mil pesos. ¿Perdiste plata? Sí. Sí, oh, sí, porque el peso se devaloriza. Sí, lo perdiste. La perdiste. Pero lo hubieras perdido en el banco también. ¿Por qué? Ahí vamos de nuevo. Porque siempre dije que desde el arranque... Me siento como que estoy vendiendo un tiempo compartido, pero no lo es, ¿eh? No lo es. ¿Por qué estoy diciendo que desde el arranque no hay pérdida? Porque si vos agarrás y te aburriste o no te dio lo que vos querías o es demasiado quilombo para vos, lo revendés y recuperás la plata invertida. Es lo mismo que el plazo fijo, porque vos pones 130 lucas en el plazo fijo y te vas comiendo los intereses todos los meses. Pero estaba hablando de criptomonedas y acá me salió que hay un grupo de Twitter, sí, que están ahora cripto para boludo. Bueno, hay de todo. Ah, sí, sí, lo sé. Están tuiteando ahora. Vamos a, vamos a decir por qué la cripto para boludos, ¿no? Cabe destacar que lo que estoy hablando es algo intangible, ¿sí? Son números virtuales, ¿sí? Esto es todo virtual. Por eso la wallet, la billetera, es virtual. Sí, sí, tal cual. Pero la wallet es virtual. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que la moneda no existe, es una moneda intangible. No compren por el portal de ventas muy conocido que es Mercado Libre la moneda de Bitcoin, porque es mentira. El Bitcoin es un número, ¿entendés? O sea, no compren algo sólido, no existe. Si querés comprar Bitcoin, hay un montón de lugares que se puede comprar, que no pasa nada, Bitcoin, Ethereum, o son códigos perfectamente... Que a vos te llega y vos te haces de esa moneda. Así que bueno, nada. Recuerden que una buena inversión implica una buena ganancia. Yo tengo gente conocida que vive pura y exclusivamente de esto. Sí, pura y exclusivamente de esto. Y les voy a decir una cosa más. Sí, yo tengo un sobrino también que hace. Hace 3 años, un amigo mío lo echaron del laburo. Dice que la computadora no se puede calentar, ¿no? No, pero... Hay que poner un ventoso. Sí, lleva una refrigeración especial. Sí. Pero hace... Ahí tenés un gasto también. No, estamos hablando de cooler. Ventilación forzada de aire. Por forzada de aire. A ver, cabe destacar que si tu maquinita de hacer plata te está dejando... Esa computadora la usás solo para eso. Solo para eso. No puedes usarla para otra cosa. No, solo para minar. Solo para minar, no se usa para otra cosa. Pero vamos a destacar una cosa. Si a vos esa maquinita te deja una plata por mes, que es interesante, y vos decís, si le prendo el aire acondicionado, gastaré 1000 mangos más por mes, o sea, ya tenías los 1000 del uso normal, los 1000 del uso del rig y 1000 mangos más de luz, creo que con la ganancia que estás teniendo no te molestaría. Te querés poner 1000 mangos más y dudo de que te moleste gastar 4000 pesos de luz cuando la ganancia es de 17.000 y sin hacer nada, ¿no? Pero bueno, no importa. Vamos a la realidad. La realidad es que yo tengo un amigo que está viviendo de esto, pura y exclusivamente. Vos lo ves que está todo el día. Hay muchos juegos, porque él también se mete en juegos donde le da mucha plata por jugar, no sé por qué. Sí, como dijo él, como el Kun. Claro, o sea, te da plata por jugar. Porque es gamer. Sí, tal cual. Pero no hace falta ser un profesional en el juego, ¿eh? Simplemente tenés que entrar y jugar. Y... No, es como los youtubers que también se llenan de plata. Sí, pero esto es distinto. Esto vos estás sentado... Claro, esto es distinto. Vos estás sentado acá y la máquina está generando plata. ¿Entendés? O sea, vos llegás a tu casa, te vas a dormir y hay una máquina generando plata. Te levantaste y hay una máquina generando plata. Es la clásica, como decía mi vieja, dice mi vieja, ¿qué te crees que tengo la maquinita de hacer plata? ¿Entendés? Bueno, sí, ahora existe. Es como un corazón todo el tiempo trabajando. Todo el tiempo latiendo. Es un tema para hablar mucho. Muy interesante. Pero bueno, quiero decir la ganancia de este pibe porque es la que va. Este muchacho tiene en total trabajando dos rigs, ¿sí? Con unas muy buenas placas. Él hizo una buena inversión hace 3 años atrás y está ganando $1,500 mensuales. Así, ¿eh? Y vos lo ves y no sé. En un laburo no ganas eso. Acá en Argentina. Un sueldo de Argentina está a cuánto, $300. No sé. Depende del sueldo. Sí, bueno, no sé, pero más o menos estaba bueno, eso. Bueno, muy ¿no? interesante el tema, da para más, pero vamos a seguir en otro. Vamos a seguir en otro momento. Ahora vamos a una pausa musical. Vamos a Denver. Vamos a escuchar qué tema. Necesito de ti para toda la gente del club de fans Late Mi Corazón, de Colombia, de Chile, de Costa Rica, de Venezuela, de México, de Argentina también. Vamos a escuchar a Diego Denver, que se va a estar presentando el próximo domingo a las 20 horas en el Piccadilly. Al final de mi camino necesito de ti, en mis sueños y destino necesito de ti, como el sol en la mañana, de su luz en mi ventana, necesito de ti, del azul que hay en tus ojos, necesito de ti, de este amor aunque esté roto. Necesito de ti, la inocencia, la locura, la pasión y la ternura. Yo no sé si pueda soportar vivir sin ti un día más, borrarlo todo y detener las ganas de volverte a ver. Yo necesito de ti, yo necesito de ti. Necesito de ti, tus caricias que me agotan. Necesito de ti, de tu piel que me trastorna. Necesito de ti, el perfume de tu ropa, del deseo que me ahoga. Yo no sé si pueda soportar vivir sin ti un día más, borrarlo todo y detener las ganas de volverte a ver. Yo necesito de ti, a quien puedo amar como nunca nadie amé. Tú que supiste entrar dentro de mi ser. Yo necesito de ti, de ti. Yo no sé si pueda soportar vivir sin ti un día más, borrarlo todo y detener las ganas de volverte a ver. Yo necesito de ti. Yo no sé si pueda soportar vivir sin ti un día más, borrarlo todo y detener las ganas de volverte a ver. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Quiero que mi mente mente no haya más recuerdos. Hay veces que no puedo más y peco para recordar. Y es que a veces todo el mundo gira y yo me detengo. Tus cosas me miran pasar, tu rostro no me deja en paz. Te llamo y no te hablo, te hablo sin llamarte. Me encierro en tu mirada al despertar. Dame un poco de tu amor, dime que serás mi sol y devuélveme el perfume de tus besos. Dime que no existe nada más que nuestro aliento, que no hay distancia para nuestro encuentro, que en tu mente puedes verme sin razón. Hola chicos de Radio Box, les habla Aida, Aidy acá de Boedo. Les quiero mandar un beso enorme, muchísimas gracias por el apoyo, por el especial programa de Diego Denver. Les mando un beso a Nico, a todo el equipo. Y bueno, ahí estaremos el domingo 19 en Teatro Picadilly con el show en vivo de Diego Denver. Gracias. Así está pasando la música de Diego Denver, este artista argentino de trayectoria, amplia trayectoria en México, que ahora cautiva al público de toda Latinoamérica con sus canciones, como este tema Cada Día, que es un temazo. Dejemos un poco más de este tema. Cada día encuentro en mi alegría, porque eres mi Cada día escribo más tu nombre, son más las melodías que invento para ti. Y cada día te pienso, cada día te siento, cada día preso soy de ti. Hola, buenas tardes a toda Radio Box. Quiero dejar un saludo para Diego Denver, excelente cantante, excelente profesional, de todas las chicas del fans oficial de Late Mi Corazón. Nada, agradecerles a ustedes por la música que están pasando y nada, nos vemos el domingo, el 19, en el Teatro Piccadilly y bueno, va a ser un show espectacular. Besotes, Gabriela de Campana. Hola, buenas tardes, les habla Eli Marto, yo desde Colombia, Club Late Mi Corazón Colombia, Venezuela. Un saludo enorme para todos ustedes y en especial a Diego, gracias por este programa y gracias por permitirnos estar un poquito más cerca de nuestro Diego. Bonita tarde. Te regalo un concierto de sonrisas. Mi cara lavada con tu aura. Te regalo una orquesta de gemidos y ponerle sentido al sinsentido. Te regalo una copia de mi llave para que me abras con confianza el alma. Te regalo un pasaje hasta mi almohada para que sea mi cuerpo tu parada. Soy tuyo, soy tuyo. Ya se viene la canalización en vivo con Mazzucco. Ya la vamos a estar haciendo porque se nos fue el programa de las manos con las notas que tuvimos. Esta conversación re interesante de las criptomonedas que va a continuar. Porque tal cual, sí, sí, sí. Si la gente se le quedó un tema pendiente o quiere sacarse alguna duda, me manda un mensaje. Es tanto, hay gente que nos estaba escuchando y por Twitter se conectaron a través de una conversación. Tal cual, sí, sí, sí. Sí, sí. No, esto es muy interesante, pero bueno... Tampoco quiero ilusionar a muchos porque la inversión es muy alta para arrancar y después, bueno, se estabiliza. Pero bueno cuando tengan alguna duda... Si tenés duda, ahí un dinero y no se hace que invertirlo, hay gente que no sabe invertir, ¿qué vas a comprar? ¿Qué sé yo? Tal cual. Cualquier cosa nos contactan y nosotros los ayudamos. Asesoramiento gratuito, Bueno, seguimos escuchando esta música de Diego Denver que se va a presentar el próximo domingo a las 20 horas en el Piccadilly haciendo todos los temas que escuchaste en esta tarde, como este que escuchamos recién. Así que gracias a toda la gente que se conectó, a Heidi, que también nos mandó las entradas para sortear, que enseguida vamos a dar el nombre de los ganadores. Así que gracias a todos. ¿Tenemos más audios de Diego Denver? Los dejamos para Frecuencia Fans. Y también sigan votando por el artista del año. A ver si está entre Cepeda, de España, y Joaquín Bondoni. Vamos a ver si Cepeda puede sacarle el cetro a Joaquín Bondoni, que ya había ganado el año pasado, ¿eh? Pero pasa que las Spacer de Bondoni no dan tregua. Así que hay que ponerse las pilas, la gente de Cepeda, si quieren lograr que sea el artista del año de Frecuencia Fans. ¿Vamos a canalizar ya ahora mismo? Sí, no? Ya estoy entrando en línea. Nada, vamos con Mati, que tiene algo más del deporte. Ay, ay, ay. Estaba preparado para canalizar con Gastón. Pero... Sí, ya estábamos. Ah, bueno, no, entonces canalicemos, ¿no? Vamos, lo había con Joli con la... Ahí está. No, no, pues me está ayudando. Con la laptop. Que me ayudaba. Bueno, vamos a arrancar. Estoy muy cargado. ¿Saben por qué? Porque diciembre es un... No, pero gracias a mágico. Gracias al medio y medio. El medio y medio me está rayando. Gracias a Jimena, al medio y medio les gustó acá. le agradecemos a Jimena. Muy lindo el llavero uruguayo, ¿eh? ¿Viste? Con destapador y linterna. Muy bien. Eso por si se te cae algo en el piso del auto y lo tenés que buscar. Claro. Desesperadamente. ¿Cómo pega el medio y medio? Mamá, bueno... Hoy vamos a empezar con la canalización. Bueno. Canalización en vivo. En vivo. Empezamos con... Me tengo que poner... ¿Empezamos con Aries? Empezamos con Aries, sí. Aries, ¿no? Sí. Vamos con Aries. Mojoli te va a dar los números. Mojoli me va a ayudar un ratito con los números. Aries, mira, el número es el 07. El ¿sí? 07 es el revólver. Pero no te digo... Tenés que esperar. 007. Yo te voy a decir cuando tenés que decir el número. No, pero yo te extraño, Gasti. Gasti, volvé. Bueno, vamos. No importa. Aries, ladrón de miradas. Ladrón de miradas. Así. ¿Sabes? Lo que pasa es que diciembre es de mirada. Es mágico. Diciembre es mágico. Es afrodisíaco. Sí. Mucho de lo que pasa diciembre, enero... Y febrero es todo afrodisíaco, porque están las vacaciones, la playa, el mar. Bueno, Aries, ladrón de miradas, así que tené cuidado. Estás cirujeando por esposas que no deberías tomar. Así que te lo digo, ¿eh? No sé si alguien conoce a uno de Aries. Vamos con Tauro. Tauro es el 65. No hay nadie de Aries. No hay. Bueno, vamos con el 65. Sí. No, él es de Géminis. Vamos con el... No me lo digas, negro. Por no, el número de Tauro. Tauro. Vamos con el número 65. ¿Sabes qué? Tauro está medio bajón. No sé qué le pasa. Si la fiesta los está afectando o algo. Pero... ¿Qué pasa con la fiesta? Hay mucho que la fiesta los moviliza espiritualmente. Sí, Tauro... Mentalmente. No sé qué le pasa. ¿Y los astros cómo se comportan? Ellos no entienden lo que es para nosotros la Navidad. Ah, ¿no? No. Quizás muchos están en desacuerdo conmigo, pero ellos no entienden lo que para nosotros es la Navidad. Bueno, Tauro, estás bajón, metele onda, porque tenés que ponerte a... Se viene la fiesta, por lo menos para el 31. ¿Qué dice? Es el cazador. Y sí, le está esperando. Y está esperando. El cazador furtivo. Sí. Está agazapado. Está agazapado. Vamos con Géminis. Géminis le tocó el número 51. Géminis viene muy bien en el laburo, pero ajá, me parece que le cancelan las vacaciones. Sí, es probable. Sí, así que... Debido a los fuertes recortes. Sí. Así que Géminis... No sé si no se queda el sol otra vez. Así que Géminis, vamos a ponerle onda a ver qué le tocó en el número. El serrucho, se prepara. El serrucho, ¿viste? Yo sabía, ¿viste el recorte? Sale con el serrucho. Vamos con Cáncer. Sale indemne. ¿Cómo? Siempre sale indemne. Sí. No le llega ninguna esquila. Vamos con Cáncer. Cáncer tiene el número 16, ¿sí? Cáncer viene muy bien en el sexo. Increíble. ¿Quién es de Cáncer acá? No sé, pero viene muy bien en el sexo. Y bueno, no sé, viento en popa. ¿Y qué le tocó? El anillo. El 16. Tenga amparo. engramparon más. Que el 16, ¿no? Sí, sí. El anillo. Sí, bueno, viste, venía muy bien. Va a tener que legalizar. Y sí, muy bien en el sexo, pero bueno, ahora lo lamento, negro. Ah, mira el Gasti. No puede, ¿no puede ser el anillo? Bueno. El Gasti. Vamos con Leo. Leo. Leo tiene el número 07. ¿Otra vez el 07? No, si no lo habíamos tirado. Sí, sí. Aries, ¿sí? Aries tuvo el revólver. Ah, entonces para qué lo tengo que cambiar. Cambiarlo, cambiarlo. Estoy muy bajo. 70. Con los números. No, te fuiste muy arriba. Sí, 70 de miti miti. Vamos a darle un 57. ¿Ya lo tenés? Sí. Bueno. ¿Qué es el 57? No, no le digas lo que es el porque... Ay, Gasti, te extraño. ¿Sabés qué? Lo veo muy melancólico a Leo. ¿Ah, sí? Sí, pero no sé si es por una pareja o porque tuvo una pérdida muy grande. Pérdida muy grande. Es más, me vino, ¿sabes?, hasta una congoja, mira. ¿Qué le tocó? No, el jorobado. Trae los pañuelos de papel. Sí, sí, sí. Eso es porque hice empatía con alguien. Y loco, nunca me pasó con un... ¿Vos sos de Leo? No, acá no hay nadie de Leo. No, eso. Bueno, vamos con Virgo. Virgo, te tocó el 97. ¿Sí? Virgo viene muy... mira qué es esto. Ah, mira la Vicky. Pero veo un futuro de plata. Veo como que tendría que jugarle... No, creo que debería jugarle al gordo de... O una cripto, ojo. Pero veo que debería jugarle al gordo de Navidad. A las grandes. Te vamos a dar plata, Vicky, para que nos compres un billete, pues. Parece que la tenemos y no sé. ¿A qué le tocó? El 97 es un número muy lindo, la mesa. Sí, puede ser. Ojo, Vicky. Ojo, Vicky, Vamos con Libra. Libra le tocó el 81, ¿sí? Bueno, Libra está en un estado de paz y amor. O sea, de guita ni hablar, pero paz y amor. No, o sea... Vos estás así. Sí, yo estoy así también. Sí, o sea, capaz me autocanalicé yo, ¿no? Paz y amor. O sea, si pinta, pinta, y si no, ya fue. ¿Qué le tocó a Libra? Las flores. Claro. Y porque y viene la temporada de que de una floppy. Las flores, sí. Sí, puede ser. Una cosecha. Vamos con Scorpio. Lo dije bien. Scorpio, el número es el 34. ¿Sabes qué? Scorpio es muy familiero. No sé por qué, pero está muy, muy pensando en la Navidad y está saliendo del camino del laburo, todo, porque él quiere la mesa larga en la casa. Ajá. ¿Qué le tocó a Scorpio? La cabeza. ¿Viste? No pierdas la cabeza, pa. La cabecera de la mesa. O la cabecera de la mesa. O capaz que se perdió la cabecera de la mesa. O perdió la cabeza. O perdió la cabeza. Pero, ojo, cualquier cosa me está lagrimiendo un ojo. Vamos con Sagitario. Sagitario tiene el número... Mirá, tengo que concentrarme mucho, boludo. 62. Ay, cómo estamos con el medio y medio acá. 62. ¿Sí? Sagitario, así te digo. ¿Viste esas cañitas voladoras silbadoras para arriba? Pumba, encarala porque ganás. ¿Ah, sí? Sí, y si sos mujer, míralo porque lo ganaste. ¿Qué le tocó? La inundación. ¿Viste? ¿Viste? Sí, porque... Sí, no, pues todo tiene un porqué. O sea, usted... No, todo tiene el significado. En el mundo de la astrología, cada cosa tiene un significado. Los números, las ustedes no se dan cuenta porque... A ver, inundación es una pileta. Pileta, sol. Se basan mucho en los números los quineleros. Tal cual. Porque de acuerdo a lo que soñaste, ahí te dice, bueno, jugá tal cosa. Si soñaste. Igual ahora hay que preguntarle a Vicky. Si alguien se cae, vos jugás 56. Hoy, tal cual. Si alguien o hace, al 13, las desgracias. Si alguien hace. Puedo poner, 71. Claro, ahí está. Tal cual. Si soñás con un rengo, el 73. Wow. La desgracia es el 17, discúlpeme, no el 13, La Yeta es el 13. La Yeta, dijo la desgracia. Después no puede ser porque es medio desgracia y medio. Bueno, vamos con Capricornio. Porque Capricornio entró en el mejor momento porque es su mes. Sí, ya estamos. Por el ya estamos ahí, es un mes. Mirá cómo me vino, me vino como que tiene el... Así te lo voy a decir, tiene el don en la mano. Este es el mes del don. O sea, no digo que va a tocar el si agua... Si quieres regalar un don Periñón... Claro, no digo que va a tocar el agua y se va a transformar en vino, pero este mes tiene el don, así que no lo pierdas, porque los capricornianos están muy... Hay mucho poder. Hay mucho poder. Es que y el 33 te tengo que decir. Cristo. Sí, no tengo otro número para decirte. Aparte es lo que va. Es lo que va. Ya tuve que cambiarlo porque no lo puedo ni tener. Vamos con Acuario. Ojo Capricornio, un gran poder implica una gran responsabilidad, dijo el Hombre Araña. Vamos con Acuario. Justo que se estrena. Ahora, se estrena ahora. Se estrena. Se estrena Matrix también. También. No dijimos lo que... Matrix Resurrections. Bueno, vamos con los últimos dos, así ya los libero con esto. Vamos con Acuario, hermoso signo, como siempre lo digo. Acuario, tenés el 43. Mira, no sé cómo lo saqué de la galera ese número, ¿eh? Acuario es así, ¿eh? Ya está pensando en la playa, no le importa el trabajo, no le importó el jefe, no le importó nada. No le importa un carajo. No le importa un carajo, Acuario. Acuario nunca entendió por qué. Es de Acuario de Pisces. Acuario nunca entendió por qué le dieron la caja navideña. La peluquera. Opa, no hablemos. La peluquera. Bueno, entonces le voy a mandar un fuerte abrazo. Después de la última vez no quiere saber la peluquera, claro. ¿Qué? ¿Viste? Fuá, mirá, ¿viste Acuario? Acuario es lo más. Pues no se dio cuenta que viene en vacaciones, nada. Acuario no le importa nada. A cortar el cabello. ¿Qué número le tocó a Acuario? El balcón, de 43. ¿Quién se va a tirar del balcón? No... Qué feo chiste, no, me vino a la cabeza. El balcón no es malo. Sí, no sé por qué el balcón. Pero por lo que dijiste puede ser balcón, no sé, Villa Gesell. Ah, bien ahí. Claro, vista, Villa Gesell, lo que pasa es que yo no voy a negro a Villa Gesell. Vista al centro, negro, no, yo no voy a Villa Gesell. Y vas a Bernardo. Claro, bueno. Yo voy a la Lucila del Mar. está linda igual a la Lucila, ojo, que mejoró. Todas las costas, qué linda que están las costas. Vamos con Piscis. Piscis, el número que le tocó es el número 97. ¿Cómo estoy con el 7? Sí, pero me vino. ¿Qué crees que haga? La mesa, ya la dije. Y bueno, pero me vino. Bueno, vamos a tirar otro número, pero lo que pasa es que vos no sos como Magallanes. A ver, ¿entendés? Magallanes. Que te venga de vuelta. 93. A ver. El enamorado. No me lo tenías que decir, negro. Pero bueno, no importa. Lo estabas esperando, lo sentí. Sí, lo sentí, pero en verdad, lo que pasa es que Piscis son re complicados con el amor. Y algo me dice que se están peleando con la novia de toda la vida, ¿entendés? Por otra, por esa zorra, ¿entendés? Que pasó caminando y nada que ver. Por muy zorra. No, la zorra también está linda, pero nada que ver. Muy zorra es la página. Ah, claro, pero nada que ver, ¿entendés? O sea, tenés que centrarte, o sea, quédate con lo que tuviste o hace una cañita al aire, pero volvé. No pierdas el carril. Bueno, por lo menos así nos hemos divertido hoy. Hoy vino entonado gracias a la espirituosa. A la espirituosa. Gracias por esta canalización en vivo. Nosotros vamos ahora a una pausa musical. Sigan participando porque viene Frecuencia Fan, ¿no? ¿Quién abre hoy? Audios de Denver tenemos todavía. Vamos, que se va a presentar el domingo en el Piccadilly. Hola, muy buenas tardes. Soy Gaby de México. Hola, Vox FM. Soy de Late Mi Corazón, México, de Diego Denver. Y mi tema favorito es Soy Tuyo, del gran disco Tanto Que Decirte. Y mil gracias por la gran entrevista tan bella que le están haciendo, que le van a hacer a nuestro querido Diego Denver. Te regalo un concierto de sonrisas y mi cara lavada con tu aura. Te regalo una orquesta de gemidos ponerle sentido al sinsentido. Te regalo una copia de mi llave para que me abras con confianza el alma. Te regalo un pasaje hasta mi almohada para que sea mi cuerpo tu parada. Soy tuyo, soy tuyo. Como tuyo solamente mis caminos, como tuya la escalera mi delirio. Soy tuyo, soy tuyo. Peces vivos del mar muerto, mis carencias y toda mi abundancia. Te regalo un Quijote y un molino y un rebaño de besos que dan frío. Soy tuyo, soy tuyo. Tuya la escalera, mi delirio. Soy tuyo, soy tuyo. Como tuyo es el silencio que me duele, como tuyo es este fuego que me queme. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Everybody get up. Bueno, así pasó esta tarde de Frecuencia Show. Ya nos tenemos que ir porque son las 7 de la tarde. Así que agradecemos a toda la gente que se conectó en el día de hoy, a todos los clubes de fans, especialmente Late Mi Corazón, de toda Latinoamérica, por bueno, el especial que tuvimos hoy de Denver. Ya va a venir la nota con Denver, no la pudimos hacer hoy. Ya va a venir él en vivo acá en la radio y nos va a deleitar con sus temas. Creo que la semana que viene tendremos a José Luis Pereira o la otra para cerrar el año en vivo en Frecuencia Show. Así que lo esperamos. Y agradecemos a todos a ustedes que estuvieron del otro lado del dial, a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias. ¿Vos tenías algo más? No. Sí, teníamos lo último. Bueno, hoy no estuvo Gastón, que siempre nos trae lo mejor en automovilismo, pero bueno. Ah, bueno, viste que ganó. Se jugó la final, sí, se corrió la final de Fórmula 1. Terminó ganando Verstappen en un final para el infarto, realmente. Muy buenos corredores. Terminaron en la última vuelta primero y segundo. Safety car. El auto de seguridad tuvo que salir por un choque en la vuelta número 54. Y para la última vuelta quedaron Hamilton y Verstappen. Y Verstappen con ruedas blandas logró en la última vuelta pasarlo a Hamilton. Hamilton intentó, no lo pudo rebasar y así Verstappen terminó quedándose con el campeonato. Realmente para el infarto muy buena la final de Fórmula 1, apasionante como fue todo el campeonato. Parecía que lo ganaba Hamilton, fue toda la carrera primero, le llevaba 12 segundos y este accidente que ocurrió encima en un socio de Mercedes, porque el auto que chocó tiene motor Mercedes. Así que bueno, nada, se terminó decantando para Verstappen, el holandés, primer título, 24 años. Igual, casi. ¿Qué cosa? Que iba a ganar. No. Era más favorito. Hamilton tiene el auto más rápido. Pero sí. Mira, había apuestas que estaban ahí. Lo que pasa es que Verstappen llegaba a este final de competencia con una carrera de más ganada que Hamilton. Cualquier desperfecto en el auto de Hamilton que lo haga abandonar, ganaba Verstappen, salga como salga. O mismo se especulaba que Verstappen vaya y lo choque. Si lo chocaba... ¿Cuál es el motor de Hamilton? Tuvo que cambiar motor Hamilton en la mitad de la competencia o un poquito más avanzada, y esto hizo que su auto sea más rápido que todos los demás. Hizo trampa. No es trampa. Antes siempre llegaba Ferrari. Sí. Y ahora está Mercedes y los Red Bull que vienen pisando fuerte, no solo en la Fórmula 1, sino que en todos los ámbitos. Red Bull te da alas. Bueno, gracias a Moholy entonces por toda la info del deporte nacional e internacional. Gracias a ustedes, nos encontramos el miércoles. Se viene la pelea de Marcos del Chino Maidana y Cabrera. Y Yao Cabrera, exactamente. Sí, la semana que viene van a hacer una lujosa presentación de esta pelea en el Hotel Hilton. Como estilo Las Vegas. Como merecen los Maidana, apuestan mucho por él. Sí, no tiene chance Yao Cabrera, pero bueno. Gracias, Mazuco. Hay que hacer show. Un gusto haber estado con ustedes. Medio... Sí, no, no, me dejó medio y medio. Ahora voy a bajar. Ahora va a bajar. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias a Vicky también, que estuvo acá con nosotros, como siempre. Bueno, un saludo a Gastón, que nos estuvo escuchando. A todos los que estuvieron del otro lado. Y ahora los dejamos en la compañía, agradable compañía de Frecuencia Fan, que hoy hay... ¿Con quién arrancamos hoy? Vamos a arrancar con Diego Denver, Así que, y no se olviden de ir a verlo. Victoria es la que ganó las entradas para ir a verlo el domingo a las 20 horas en el Piccadilly. Así que está contenta que se ganó las entradas. Vamos entonces con ese tema. Y nosotros nos vemos el miércoles que viene, ya en los últimos dos programas del año, del ciclo 2021 de Frecuencia Show, ¿no? Nos vemos el miércoles. ¿En dos programas? Dos últimos programas. Ah, claro, de fin de año. Claro. Dos miércoles. Quedó mal el canalizador. Nos vemos el miércoles entonces. En esto, hay sorteos la semana que viene de Navidad. Que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes @NicoDinobile.